nueva semana, nueva edición, sábado, dos horas por delante hasta llegar a las 12 en punto. Saludos, Juan Antonio Jurado, en la realización y documentación. Lorenzo Romero es el productor de este tiempo que aquí comienza, entregándonos exclusivamente algunos de los mejores sonidos del mundo y comenzando inmediatamente con Les Sabler, Sweet Drive, el nombre de este disco. Bienvenido. Disco extraordinario, Sweet Drive. Se presentaba en otoño de 2007 como cuarto disco de Les Sabler, nominado como mejor disco de todo el año en los premios canadienses de Smooth Jazz. Además vino avalado con la producción de Brian Bromberg, formado por temas de Smooth Jazz, Rhythm and Blues y algunos cortes de pop adulto. Son en total 8 temas originales y 4 versiones. Eric Marienthal toca el saxo en el tema que da título al disco, Sweet Drive. Estamos ante You've Got It Bad Girl, que es un tema original de Stevie Wonder, que Les Sabler encontró en un viejo disco de Quincy Jones, una versión en la que Gary Meek interviene además tocando la flauta. Ellos se llaman Oscuro, y esto Sailing, Navegando, versión acústica de un viejo éxito que todo el mundo recuerda, original de Christopher Cross. Un toque tropical a esta hora en Radio Andalucía. Mm-hmm. Bellísima versión de Sailing, Navegando, que fue número uno en listas norteamericanas en julio de 1981 para el artista que lograba ese mismo año el Oscar a la mejor canción de banda sonora por el tema de Arthur, el tejano Christopher Cross, además de uno de los Globos de Oro de esa temporada por esa misma composición. Era la versión de Oscuro la que estábamos escuchando. Nicole Henry. The Very Thought of You, el nombre de este disco. Música soul, rhythm and blues e incluso tropical. Su estilo se define entre todos esos ritmos. A stick, a stone, it's the end of the road. It's the rest of the stump, it's a little alone. It's a sliver of glass, it's life, it's the sun. It's night, it's death, it's a trap, it's a gun. The oak when it blooms, a fox in the brush. The knot in the wood, the song of a thrush. The wood of the wind, a cliff, a fall, a scratch. deliciosa versión de Nicole Henry, una estupenda y muy elegante cantante de jazz, fundamentalmente, que lanzaba en 2008 su The Very Third View, este disco con temas clásicos de jazz, perfectamente tratados de una forma exquisita, una fórmula que mantiene vivos los viejos éxitos, como este que lo fue hace muchos años con el gran cantante, pianista y compositor Antonio Carlos Brasileiro de Almeida, Jovín. Every time we say goodbye, ahora es ella, Marilyn Scott, la que suena en Radio Andalucía. Más clásicos con sabor a trópico. Años 60 consiguió un Grammy con Dionne Warwick, esa gran estrella de East Orange, New Jersey. Marie Dionne Warwick llegando a las listas, la tía de Whitney Houston además, con esta canción que Marilyn Scott reconvertía de esta guisa en su Every Time We Say Goodbye, cada vez que decimos adiós. Así es, el país. país de los sueños. Truth is a feather falling from the sky. Your heart was broken. It's the story of life. Esta es tu música. Story of life. Con Juan Antonio Jurado. Y Lorenzo Romero, que es el productor. Nos encontramos ahora con otra historia, con otra versión. Air Milk Media. There must be an angel. Debe haber un ángel jugando con mi corazón, incluso. Canciones brillantes en la historia que vuelven con un nuevo aspecto. Ángel jugando con mi corazón. El País de los Sueños es un fragmento del álbum File Borfosa Case Best of Mellow. Son versiones exclusivamente, 13 en concreto. Hemos escuchado alguna de ellas, con Oscuro, Sailing, hoy mismo, un clásico de Christopher Cross. Y hace un momento esa maravillosa canción que llegó a las listas con Eurythmics a cargo de Air Milk Media, Hermes the an Angel. Una de las grandes canciones de aquel dúo inolvidable pop formado por un teclista, guitarrista y compositor inglés, Dave Stewart, y una deliciosa intérprete escocesa, Annie Lennox, grabando su primer disco en Colonia, en Alemania, hace ya muchos años. Otra de las versiones que aparecen en esa misma producción compilatoria es esta. Mew Clips, así se llaman. La canción de nuevo vuelve a ser de Stevie Wonder, Lazo en el Cielo, Ribbon in the Sky. ¡Qué buena versión de ese Breathing in the Sky! Decenas de ellas las que hemos escuchado aquí en El País de los Sueños. Mew Clips, así se llama esa chica. La mejor música exclusivamente aquí. La buscamos cuidadosamente. Con un método infalible, de eso se carga Lorenzo Romero. Cada fin de semana, cada sábado y domingo aquí en Radio Andalucía. Centrándonos en la primera de las dos ediciones del fin de semana, hoy sábado, en la música de Steve Briodi. Keep on Talking es el disco. conocemos un par de discos elaborados por Steve Briodi, el que estamos escuchando, guitarrista, compositor, llega desde la costa este norteamericano, con base en Nueva York. El debut hace varios años, Steve Briodi, álbum homónimo que fue premiado con uno de los Smoothie como mejor nuevo artista del circuito independiente de Smooth Jazz. Un disco que fue grabado con Eric Marienthal al saxo y uno de los teclistas de Rippingtons, Bill Heller. Keep on Talking, el otro de los discos, este que estábamos escuchando y que conocemos, de Steve Briodi. Hay mucho más. El país de los sueños. Continuamos con versiones. Karen Aoki, Englishman in New York, un inglés en Nueva York. Así suena. Whoa, I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York. Don't drink coffee, I take dimmer tea. I like my toast on one side, and you can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. See me rocking down Fifth Avenue, a walking cane on my side. Take it everywhere I walk. I'm an Englishman. Makes a man in Somerset, he's a hero of the day. Takes a man to suffer innocent a smile. Be yourself no matter what they say. Whoa, I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York. Enemies avoid, and when you came, a gentleman will walk but never run. Madness makes a man, and someone said he's a hero of the day. Takes a man to suffer, innocent a smile. Be yourself, no matter what they say. Whoa, I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York. Al sido muchos los temas de Matthew Gordon Sumner, Gordon Matthew Thomas Sumner, que han sido reconvertidos por multitud de artistas a través de los años. Músico serio, con carácter. El aguijón británico, el líder de los Police durante muchísimos años, ese mítico grupo que retornaba a los escenarios no hace demasiado tiempo, con una tremenda acogida por parte de sus miles de fans que jamás han olvidado la forma de entender la música, tanto de Sting como del resto de sus compañeros. Estamos escuchando a Karen Aoki, que llega desde Japón, una gran cantante de voz dulce, Englishman New York, una de las versiones de uno de los dos discos de Most Beautiful Diva que conocemos de Karen Aoki. Judith Owen, Lost and Found, perdido y encontrado. Walking on the Moon, más música de Sting. Giant steps I watch you take, walking on the moon. God, I help, my legs don't break when I'm walking on the moon. And we could walk forever, walking on the moon. And we could live together, walking on, walking on the Walking on the Moon con Judith Owen, una porción de su Lost and Found, está caminando sobre la luna, fue una de las canciones clave además del disco que Police editó con el nombre de Regata de Blanc, traducido al español como Reggae de Blancos, el segundo disco de la banda de Sting. Música a flor de piel, en el país de los sueños. Con Juan Antonio Jurado. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Real weeks drifting on by. You know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new day, it's a new dawn, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean. Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, now that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world. Disco, estupenda versión de Feeling Good, sintiéndonos bien con Simone. El disco Simone on Simone. Así es, el país de los sueños. Sí, señor. Lorenzo Romero, el productor. Ahora, más música de élite. En todos los casos, queremos seducirlo con los mejores sonidos que hemos encontrado. Sin olvidar jamás, eso nunca lo haremos, esas canciones que nos han hecho disfrutar durante tanto tiempo. De vez en cuando nos gusta intercalar en todas las novedades que traemos algunas piezas que ya son clásicas. Bien en su versión original, bien en las versiones como esta de Feeling Good, gracias a Simone. Berardi Jazz Connection, do it, hazlo. Thank you. Berardi Jazz Connection, con dos discos que conocemos. Es muy probable que tengan alguno más, eso desde luego. Way I Like, que fue la primera aventura, y este Do It, Hazlo, la nueva maravilla de este grupo que lideran el batería Francesco Lomagistro y el pianista Ettore Carucci. Berardi es el nombre de la calle donde Francesco vivía en un viejo apartamento. Vuelta a los Estados Unidos con más clásicos. Abundan las versiones hoy, sábado, aquí en Radio Andalucía, en el País de los Sueños, de nuevo Derwin Jackson. Next Level, el siguiente nivel, es un disco que ya escuchamos hace algunos días, en ediciones previas. En él estamos ante una versión de Lovely Day. Desde Atlanta, Georgia, la música de Derwin Jackson, Next Level, álbum de 2007, y una versión de una canción de Bill Withers, Lovely Day, que estuvo 12 semanas en listas norteamericanas, exactamente en el año 77.